ya no me pueden engañar. ¿Cómo fue ayer? En Jesucristo solamente confiaré. Ya no me vuelvo a arrodillar en cualquier altar. Fui peregrino y nunca pude descansar. De mi corazón.